A lo largo de este recorrido musical he conversado sobre los siguientes temas: la luz, hemisferios, independencia, sueñan los androides con ovejas eléctricas, reírnos de nosotros mismos, linterna mágica, celos, noviazgo, deseo, libertad, estar, coincidir, amar, radio, felicidad y monólogo. Hoy voy a cumplir algo que he querido hacer y que está relacionado con el pedazo final, la parte final de cada capítulo de los que ya pasaron, que consiste en dedicarte una canción que está relacionada con lo que he hablado. Hoy quiero hacer un capítulo especial con canciones que he pensado en dedicarte, pero que por las razones que fuera no han cabido o me ha tocado descartar. Hoy voy a seguir con una afición importante para mí en la vida, la música. Por eso el nombre de este capítulo, respondiendo a ese amor que le tengo a las historias contadas a través de la música. Este es como un capítulo especial en el que esa parte final va a ser repetida y repetida y repetida. Capítulo 18, Melómano. El melómano es el sujeto fanático de la música. Se trata de una persona que siente un amor apasionado y, según el punto de vista, excesivo por lo musical, dedicando tiempo y dinero al disfrute de este arte. A diferencia de otras manías, la melomanía no es entendida como un trastorno psicológico o una enfermedad. Por el contrario, en el ambiente musical suele ser vista la melomanía como un sinónimo de sabiduría y prestigio. Por lo general, las personas melómanas poseen vastos conocimientos relacionados con el género que más las apasiona. A lo largo de estas 17 ediciones anteriores, este formato ha tenido una progresiva sofisticación. Empecé austero, sencillo, con acompañamientos pequeños, sonoros, y al final sonaba una canción. Poco a poco fui incorporando sonidos o canciones que acompañan las palabras que cuentan algunas historias. O ya al final, en las últimas ediciones, incluyo canciones de las que ni siquiera digo el nombre, pero que he considerado muy importante incluir. En el último capítulo, el del monólogo, te confieso que me tocó sacrificar dos canciones porque ya estaba muy largo. A veces incluyo poemas que encuentro o palabras de grabaciones que me parece que complementan perfectamente lo que necesito enfatizar. Como te lo dije en un correo, este ejercicio me ha dejado gratamente sorprendido porque lo considero como una ruta muy creativa, estableciendo una comunión muy linda contigo. Y como te dije, el propósito de hoy es dedicarte canciones, canciones que digan algo que quiero expresarte. Esas canciones van a tener contexto para que identifiques mi intención para dedicártelas. Comienzo entonces con una canción que no creo que nadie más en la vida te la vaya a dedicar nunca. Estoy hablando de la cantante Peggy Lee, una artista estadounidense, cantante de jazz y de música popular, también compositora de muchas, muchas canciones, y actriz y candidata al premio Oscar. Ampliamente reconocida como una de las personalidades musicales más influyentes del siglo XX, Peggy Lee ha sido citada como mentora de artistas tan diversos como Paul McCartney, Bette Midler, Madonna, Elvis Costello y otros muchos. Esta canción se llama I Go to Sleep, es algo así como Me Voy a Dormir. Es una canción de 1967 que en versos traducidos cuenta lo siguiente: miro a mi alrededor, siento que siempre estás tan cerca a mí. Las lágrimas fluyen de mis ojos porque vienen los recuerdos. Me voy a dormir, dormir, y me imagino que estás ahí conmigo. Me voy a dormir, dormir, y me imagino que estás ahí conmigo. Estaba equivocado, voy a llorar. Te amaré hasta el día que me muera. Solo tú y nadie más. Me perteneces. Ella es Peggy Lee y la canción I Go to Sleep. When I look up from my pillow, I dream you are there with me. Though you are far away, I know you'll always be near to me. imagine that they're there with me. I go to sleep, sleep, and imagine that they're there with me. I look around me and feel you are ever so close to me. Though tears that flow from my eyes bring back memories of you to me. I go to sleep, sleep, and imagine that you're there with me. I go to sleep, sleep, and imagine that you're there with me. I was wrong, I will cry, I will love you till the day I die. You alone and no one else, you belong to me. When morning comes once more, I have the loneliness you left me. Each day drags by until finally nighttime descends on me. I go to sleep, sleep, and imagine that you're there with me. I go to sleep, sleep, sleep. Esta no necesita mayor explicación porque la letra en sí es un solo poema, es una cosa hermosa. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar y yo los guardo en un cofre dorado. Son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes de la luna, compuesta por Vicentico Valdés, interpretada la Sonora Matancera. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé en una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. Para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna. Los tengo guardados en el fondo del mar. Llevo escuchando música desde muy pequeño, desde los 4 o 5 años de edad, siempre tratando de conocer la historia de quien escribe la historia de una canción. Tanto la música como el cine me han apasionado mucho. Algunos conocidos o amigos me catalogan como cazador de conciertos, por lo menos por mi comportamiento en los últimos años, en los que me he dedicado a darme gusto viendo bandas en vivo. Independientemente de si son grandes o pequeñas, me encanta ver bandas o grupos o cantantes en vivo. Una banda que me encanta y que he tenido la oportunidad de ver varias veces es mexicana, es Café Tacuba. Incluso he podido verlos en México 2 veces. Ya viene en camino una tercera vez. De ellos voy con una canción que habla del egoísmo. Cuando no deseo nada, tengo todo. Cuando no deseo nada, tengo más. Lo mío no es mío, si solo es mío. De Café Tacuba, Tengo Todo. Oportunidad de colaborar con algunos grupos musicales del país desde hace algunos años, trabajos visuales, creativos o directamente a través de videoclips. Una de esas colaboraciones es con el grupo antioqueño Estados Alterados. De ellos, y empezando a conocernos, te obsequié un disco llamado El Intruso Armónico, donde aparece mi nombre por ahí en los créditos. Como te he dicho, eso me importa poco, me importa mucho más lo que aprendo. Aprendo con ellos y con el proceso. Me importa un rábano si hay plata, me importa siempre es lo que aprendo y sobre todo esa experiencia de, entre comillas, tocar en vivo, de participar y de tener esa adrenalina propia de una presentación en vivo ante gente. De ellos, te regalo esta canción llamada Por Ti. La letra es tan sencilla como elocuente. Salga a las calles. hasta el fin del mundo iré por ti. Desde tu mano iré hasta el fin del mundo iré por ti. Desde tu mano iré. En este mundo frío de muerte, yo tengo infinita suerte, yo tengo tu calor. Mi tiempo lo marca tu respiración, voy al compás de tu corazón, sí, de tu corazón. Impulsado por ti, viajé a Detroit a ver a unos dinosaurios, a ver al grupo más emblemático del rock and roll. Viajé a cazar un concierto de los Rolling Stones. A ti, a ellos, un gran agradecimiento. No son mi banda favorita, pero sí una muy especial. Ese día del concierto, 8 de julio, y sin haber empezado el show, te dediqué un par de canciones. Al final te dije que te hubiera dedicado todo el show, pero me toca escoger una canción. Por eso me voy por Give Me Shelter, que traduce algo así como Dame Refugio. La voz femenina es de Mary Clayton, una negra con una voz impresionante, quien también cantó con Michael Jackson. El verso final de esta canción dice: el amor, amiga, está a solo un beso de distancia. Armando Manzanero es un gran cantautor de boleros. Hay muchas de él que pueden tener nombre propio, Marjorie Castaño Agudelo. Pero me voy ahora con Adoro, una canción que habla de la fascinación de alguien por alguien, lo mismo que siento yo por ti. Una seguidilla de evocaciones sobre momentos, espacios, tiempos y calidad en una relación que se grita para que por favor no termine nunca, tal cual lo hago yo. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida, vida mía. Yo te adoro, vida, vida mía. Yo te adoro, vida, vida mía. Yo te adoro. Respondiendo a un mensaje que publicaste en Facebook con una canción de Calamaro, quien no precisamente es alguien que me guste mucho, pero siento que puedo tanto responder ese mensaje como dedicarte una versión que él hizo de otra canción que te dediqué recientemente. Por eso vuelvo y repito, no es algo contigo, es todo contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya me quedan muy pocos caminos, aunque pueda parecerte un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Uh-huh. no puedo continuar espiando día y noche tu llegada adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Me quedan muy pocos caminos, aunque pueda parecerte un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Sin tener algo contigo. Sin tener algo contigo. La palabra contigo ha tenido grandes creaciones. La canción Contigo en la Distancia fue escrita en el año 1946 por el cubano César Portillo. Este señor fue capaz de crear una de las canciones más hermosas de este género y de la música en general. Brasil ha dado a la luz compositores inmensos, cuyo valor cultural, musical, artístico, ha sido reconocido por generaciones a lo largo de la historia moderna. Uno de sus compositores, cantantes y artistas referencia es Caetano Veloso, quien con su voz melosa, armoniosa y romántica da vida a esta versión hermosa y dedicada obviamente a ti de Contigo en la Distancia. No existe un momento del día en que pueda olvidarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No existe melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escuchar. Si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma si no estás tú también. Allá de tus labios, del sol, de las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma si no estás tú también. Pero tus labios, del sol, de las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, ¿Tendrá que llegar alguien igual a mí o parecido en gustos, sobre todo en afición, conocimiento de ciertos géneros y de ciertas músicas? Y tendrá que llegar para que te dedique una canción como la que sigue. Es de un grupo mexicano y es tan desconocido en Colombia, es muy desconocido. Se llaman San Pascualito Rey. En México son más o menos populares. Los he visto una sola vez en vivo y fue allá. Esta canción se llama Si pudieras ver, es del año 2003 y un verso y coro dicen lo siguiente: si pudieras ver lo que veo yo, si pudieras ver lo que veo tú conmigo, al final del horizonte, arriba en el monte, quisiera quitarte los miedos y darte mis huesos, pasarme la vida y darte un beso. Thank you. Este amor me ha cobrado su precio. Ella dijo adiós muchas veces antes. Su corazón se está rompiendo delante mío y no tengo elección. Porque no diré adiós, porque no diré adiós nunca más. Esto sonará en marzo, en concierto en Bogotá. En el año 1997 pude ver por primera y única vez a uno de los personajes más importantes e influyentes del arte, la plástica, la música, la moda, la vanguardia e incluso los medios digitales en el mundo, el señor inglés David Bowie. Yo apenas tenía 22 años y era la primera vez que salía del país. También fue en México. El 8 de enero del año 2014, David Bowie sacó un disco después de 10 años de ausencia en el mercado. Esta canción es muy melancólica y cuenta la historia de dos personas que se aman, pero que se encuentran lejos, muy lejos, en una relación llena de soledades que, aunque así se amen, por una rara comunicación no se logran conectar. La canción termina con una invitación a dejar prejuicios y miedos e intentar cuantas veces sea necesario para unirse. La canción se llama Where Are We Now, que es algo así como ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora? El momento en el que lo sabes. Sabes que lo sabes. mientras haya sol, mientras haya lluvia, mientras haya fuego, mientras esté yo, mientras estés tú. David Bowie. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle, remember the Strasbourg. A man lost in time near Cardiff. Just walking the dead. Thousand people, crossbars and broken, fingers are crossed just in case, walking the dead. Héctor Ochoa es un compositor, un cantautor antioqueño cuyo éxito se basa en haber compuesto una canción insigne en la cultura popular colombiana, latinoamericana e incluso mundial. La canción que sigue a continuación habla del curso normal, prolongado que pueden llegar a tener algunas relaciones a lo largo de la vida. Esta canción ha tenido más de 50 versiones y, según Héctor Ochoa, le salvó la vida porque no solamente encontró su gran éxito musical, sino que a partir de esta creación, la inspiración y la forma de componer cambió y le inyectó un nuevo aire a su proyecto musical. El camino de la vida, Héctor Ochoa. Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño, y brotan como manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión, y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego, cuando somos dos en busca de un mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa en el camino. Un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza. Los frutos de la unión que Dios bendijo alegran el hogar con su presencia. ¿A quién se quiere más sino a los hijos? Son la prolongación de la existencia. Después, cuántos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada, para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y luego, cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Es por eso, amor mío, que te pido por una y otra vez, si llego a la vejez, que estés conmigo. Es por eso, amor mío, que te pido por una y otra vez, si llego a la vejez, que estés conmigo. Dandy Warhols es un grupo de rock de Minnesota, en Estados Unidos. Es una banda que a la que le sigo la pista desde hace unos 20 años. El nombre del grupo hace alusión y recrea el nombre del artista Andy Warhol, mezclándolo con una tendencia medio amarillista que se dio en la prensa en Estados Unidos a principios de los 80 a propósito de la psicodelia y del consumo de hongos. Yo no he tenido la oportunidad de verlos en vivo. Me gustaría, pero no sería un grupo por el que yo pagaría o me iría hasta donde fuera. No, yo esperaría o que coincidiera con algún festival o algún viaje o lo que fuera. Me gusta la música, pero también me gustan mucho los arreglos musicales y me gustan muchísimo las letras de sus canciones. Me gusta que en algunas de esas canciones la letra no tenga mucho o nada que ver con el ritmo de la música. Es decir, mientras la música suena un poco alegre, la letra está diciendo o está comunicando algo completamente diferente. La que viene a continuación no es así. Es una canción en la que la letra y la música van de la mano y cogen el camino de la melancolía. Versos y coros de la canción dicen algo así: lo sabía desde antes, pero no puedo entender por qué no quieres más. Tal vez crees que soy demasiado inteligente y extraño, así que solo debo hacerte saber lo que creo que quisieras oír. Te amo, te amo, te amo, te amo. Me hace sentir muy seguro, y eso debería hacer que me sienta seguro. A pesar de que solo nos hemos conocido un poco, ya no puedo dormir en la noche y me siento como una mierda. Así es. La canción que repite 46 veces la frase I love you es la que sigue a continuación, y ellos son los Dandy Warhols. I love you. busco perdida entre sueños. El ruido de la gente me envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Un hermoso bolero en la voz de Celia Cruz. Te busco. Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente me envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden en la soledad. La suerte no vino conmigo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente me envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraño que no puedo dar contigo. Y te busco. Pedro Infante era un gran músico, bolerista mexicano. A mi padre le gustaba escucharlo mucho. Ahora caigo en cuenta que creo que de él heredé en parte la melancolía. Pedro Infante fue actor de cine y dedicó su vida a cantarle al amor desde el desamor. De él la canción Cien Años. Pasaste a mi lado con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unida a mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y si embargo sigues unida a mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. A lo largo de este capítulo han sonado varias cosas de fondo mientras yo hablo. Lo que suena medio rock and roll es de Dandy Warhols, y la otra, la que tiene como sonidos o tintes electrónicos, es quizá de las pocas y únicas cosas que yo he hecho en música. Es decir, yo la compuse, pero eso fue hecho con código. Es decir, los instrumentos son algoritmos. Eso fue hecho hace algunos meses, en tiempos de mucha curiosidad, por un software que se llama Collider. Ese experimento lo he llamado DataDA. Buscando archivos lo encontré, así que por eso me doy el crédito respectivo. Podría quedarme en este ejercicio de dedicatorias durante mucho, mucho, mucho tiempo más, pero como hay que seguir con otras cosas, toca parar. Para despedir este extenso especial melómano con dedicatorias para la mujer que amo y sueño, me voy con una canción tan hermosa como lo eres tú, tan iluminadora como lo eres tú, tan sabrosa como lo eres tú, mi bombón de chocolate. Dices que me quieres, sé que no puede ser, pero cuando tú me besas, te lo vuelvo a creer. No sé cómo lo haces, me vas a enloquecer, las cosas que me pasan, no las puedo comprender. Yo no sé lo que es, mamita me va a matar con tu malo pensamiento. Yo no sé, pero yo presiento, me tú no quieres querer. Tu presencia desorienta y me hace estremecer, porque sé, aunque resisto, no puedo ganar ni perder. Yo no sé lo que es. Mamita me va a matar con tu malo pensamiento. Yo no sé, pero yo presiento, me están maldiciendo a mí. Chocolate, oh, no. Cuando te miro.